las cosas, ¿para qué más? Mis miedos me atormentan, no quiero pensar lo que se viene ahora. No, no, no, no, no quiero aburrirte todo el tiempo con estos presagios de mal agüero, pero será así la mitad de las veces. Aunque creyéndome fuerte caeré sobre ti y como el hielo te ahoga. Ya no hay marea que cambie el viento, los dados caen sin más remedio, y para los que solo hay oscuridad, la luz se aleja del túnel y el circo se va a otra parte sonora. Cierran para siempre, ya verás. Entonces solo puedes buscar en otro enclave mejor. Aunque no maldigas nada, lloras a carcajadas y no entiendes por qué. Es como un castigo, algún poder divino que solo es para ti. No quiero escaparme de mis sueños, como una quimera de recuerdos, pero así cuestan las cosas que quieres, que aunque sueles perderte no será por mí. Ya no hay jugada que cambie el resto, el fuera de juego te deja tieso, y en cuanto sabes qué es lo que quieres, otra nube se posa indolente. ¿Cuánto darías por volver atrás, atrás? Cierran para siempre, llorarás. Entonces solo puedes buscar en otro enclave mejor. Hay maleficios que perduran en el tiempo. Llorarás.